echo de menos si tú no estás. Te echo de menos si tú te vas. Yo no te voy a olvidar. Te voy a amar, pero menos. Te echo de menos. Te echo de menos porque como tú ninguna. Tú la más guapa, la más buena, la más dura. Si no te veo, me siento como en ayunas. Dime si no, cómo me curo esta locura. Aunque me miren y me manden mensajes o tenga que ir de viaje, llevo tu foto en el móvil, no hace falta equipaje. Por la vida que llevo, por motivos sinceros, porque me he ido un par de horas y ya te echo de menos si tú no estás. Te echo de menos si tú te vas. Yo no te voy a olvidar. Te voy a amar, pero menos. Se hable de más. Siempre te puse por encima de las demás. Andas con amigas nuevas dando vueltas en la ciudad. Yo tengo mala memoria y no te he podido borrar. Yeah, yeah. Dime pa' qué te voy a mentir. Tengo modelos que me esperan en París. Ninguna me ayuda, voy a sacarte de aquí. Sigo con sabor a ti porque te echo de menos si tú no estás. Te echo de menos.